dejaré que salgan mis lágrimas y así tal vez salga un poco de ti. Y vamos allá todos los chicos adelante de Pascual y su alegría y sueños son latidos para tu corazón, mi amor. Dice. Yo quiero beber por tu amor.